Un padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. Ya era endémica. Esos diarios y los medios de comunicación en general también son empresas. Y los empresarios que los manejan también intentan sacar el máximo lucro. Algunos, como el marplatense, del grupo de radios Mitre y CNN Mar del Plata, despidieron a periodistas apenas iniciado el aislamiento obligatorio. Otros medios similares, como 0223, también ajustan o discontinúan el pago de haberes. Pasa igual en medios audiovisuales. Canal 10 retuvo durante una semana el 75% del básico de todos sus trabajadores. Y en el otro canal de aire, el 8, eliminaron las horas extra históricamente asignadas a los trabajadores de los noticieros. Y en el sitio hotel conocí al gran maestro Félix Laíllo. En el canal de cable, el diario, las radios de AM y FM de la ciudad y también de Tandil, que maneja el Multimedios La Capital, solo se pagó una parte del sueldo de marzo para obligar a unos 250 trabajadores a que acepten reducir desde abril la jornada y el ingreso en un 50%. Está en cuarentena, está en su casa, puede descansar a la noche, lo puede hacer bien, está trabajando, está exceptuado, le está buscando la vuelta, bueno, nosotros lo acompañamos. En los medios locales es muy baja y va en caída la relación de dependencia, pero siempre la primera variable de ajuste son los aportes patronales, sociales y previsionales, que igual se descuentan a los asalariados o directamente sus haberes. En esos mismos medios se habla de los problemas laborales de los otros, nunca de los del propio sector. Trabajadores de un frigorífico de la zona del Parque Industrial, sobre la ruta 88, llegaron a un acuerdo por la indemnización de 18 trabajadores despedidos del lugar. Nunca de los del propio sector. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea.